Let's go, mano. Me voy pa' la luna para buscar mi fortuna. Let's go, mano. En este mundo no hay más amor. Salsa brava. Ángel Lebrón y su sabor latino. los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Perpetua. Que no digas.

que él no quiere que le baje Kyoto. Óyelo bien, suavecito pa' que baile tú. Sin importar que se vaya la luz. Mueve tu cuerpo, mami chichoqui. Esto no es bugalú para ti hoy. No te preocupes, baila los shori. Anda, baila sin permori. Sé que te gusta esta baila chichoqui. Nueva versión. Se queda con la gana porque yo me la llevo. Ya ven como me le quedé con el trofeo. Así que mami, pues prepárate, porque conmigo se desapegó de esta vez. Oh, hey. Dice que tú eres muy desafiante. Oye, no importa, yo voy a azotarte. Espera que baje para ferrearte. Voy a darte fuertemente hasta que flaque. Me di cuenta que venía con tu hermana. Oye, no importa, yo llamo a cualquier pana. We'll be right back. Fulanito. Mari Clayton. Bacanería. Pa' que se sepa. Huepa. Te pega como golpea, no duerma con insomnia. O sea, por la moña, todos los días me llevo el dinero y te mojo la dos. Call me the black dominicano, those rock. No matter about the speaker, sound bang like gold. I'm the master, many flows, original. No todo tiene su final, pero yo no soy como todo. Let's get it right now, respeta el cocolo. El piloto es aviones, sigo siendo el mampiolo. Tu fabuloso moro, toast, el negro de oro. Yo nací con este sumo, oh, oh, oh. That's all.